que os follen a ti ya. Tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Mi postura es esa, pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia. Dijo, soy el mejor, soy perfecto, pero mentía. Le temblaba la voz, lo detectamos al momento. Estos dos y yo, de todos modos, no sé qué es peor. La autoperfección es simple masturbación. Es mi opinión y la de Tyler. ¿Qué quieres ser? Tener poder, ¿eh? Querer es poder, sí, sí. Vas a tener que correr detrás del conejo. Acábate la sopa, paga tus facturas y cierra la boca. Charco de sudor, colilla y humo. Olvidar aquel sabor y volver al mundo. Látigo absurdo que te toca. Da igual tu ciudad o el universo. Señor, su mujer murió antes de operaciones. Lo siento. Por querer tener el cutis más terso. Y a mí eso me parece lo más justo. Yo, el más imperfecto, pero me acepto el resto. Parece que estéis pixelizados. Me importáis un poco. Soy del proyecto Mayhem. Miran pero no ven. Amo lo que desechan. Espuma de mar en tu piel. Esas estrías, por ejemplo, tía, diría que en ellas me bañaría. La autoperfección es simple masturbación. Simple masturbación. La autoperfección es simple masturbación. La autoperfección es simple masturbación. ¿Quieres ser perfecto? Como Buda, como Cristo, yo soy miembro del proyecto. Impuro y nada pulcro, por supuesto, escupo un texto. Mecánica de fluidos aplicada al sexo. Nada nuevo, el que no pueda entenderos. Tu culto al cuerpo se basa en el espejo social de los deseos. Extrema delgadez y un cutis terso. Yo, arrugado como mis versos, manchado como mis manos a tus pechos. ¿Te molesto? Soy esa voz que no se calla. Trastorno bipolar de Jack, derretidor de grasas, doctor Gracia. La mierda huele igual de mal, pero mi nariz es bella. Comerás las mismas pollas ahora con tu boca nueva. Aviso a la lectora de Cosmopolitan. Un cirujano estético es miembro del proyecto B. Quizá por eso, o por fallo médico, en lugar de modelo, o se os quedará cara de smiley. La autoperfección es simple masturbación. La autoperfección es simple masturbación. La autoperfección es simple masturbación. Simple masturbación. Yo soy un papel en blanco. Cada borrón muestra un intento, un triunfo al miedo que al comienzo te da desvirgarlo. Sigo en pie, lo puedes ver, el párrafo es ya largo. Y no dejé ningún renglón que no sintiese exacto. Miro al alto y salto, mido en metros lo que alcanzo. No me hará un tapón ni Pau Gasol si estiro al máximo mi brazo. Tengo el futuro en mi regazo y lo acaricio. Con él firme un armisticio y acepto el pacto por verme invicto. Tengo un fallo, es solo tiempo el arreglarlo. Soy como un faro, si vuelo el cebo me hago largo. Me verás lleno de sangre y venas empujando. Aunque se cierre el mundo como el culo de la que nadie ha enculado. Cada fallo, solo una anécdota a mi perfección. No muestro mi valor y así no saben lo que valgo. Cargo con el peso de ser el mejor y tan solo saberlo yo es como masturbarte solito en tu cuarto. Vive en sacrificio hasta convertirte en Dios. La autoperfección es simple masturbación. Se hunde la olla en las hostias, Casanova en el amor. La autoperfección es simple masturbación. El modelo dado es falso, haz con el jabón. La autoperfección es simple masturbación. Prende fuego al ego, luego intenta ser Paul. La autoproducción es Eden, compruébalo. Autoperfección es simple masturbación. Simple masturbación. La autoperfección es simple masturbación.